Y acá estamos celebrando y bastante contentos, todos los compañeros de Río Cuarto. Imagínate, estas empresas vienen a los países del sur del mundo y supuestamente todos tenemos que agradecerles y sentirles pleitesía de que se hayan dignado a venir a poner unos dólares a nuestros países, cuando sabemos de que muchas de ellas, y sobre todo Monsanto, quieren hacer enormes negocios, consiguen grandes rendimientos y generan un pasivo ambiental y un daño en nuestros territorios muy grave, que del cual nadie se hace cargo, ¿no? Entonces, haber logrado por primera vez que una ciudad como Río Cuarto, que es la segunda ciudad de Córdoba, su gobierno municipal a través del intendente decidiera rechazar esta inversión, teniendo en cuenta que estas empresas tienen antecedentes de estar muy intrincadas con los grupos políticos, ¿no? Y son capaces, o más que capaces, están dispuestas a financiar campañas electorales de cualquier tipo de dirigente, cualquier partido con posibilidades de disputar el poder y que les mejore las posibilidades de negocio. O sea que también para los políticos era una gran oportunidad, pero bueno, hay algunos políticos que prefieren escuchar lo que dicen sus vecinos y acompañarlos en este sentimiento de sentirse amenazados por estas empresas, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy contentos, muy entusiastas de seguir la lucha para terminar de expulsar a Monsanto de Córdoba, porque por otro lado Monsanto está con un pie en la ciudad de Malvinas, acá a 10 kilómetros de la ciudad de Córdoba, por instalar una fábrica gigantesca que los vecinos se la tienen bloqueada de hace 2 semanas. Sí, tuvimos la oportunidad de hablar con ellos en varias oportunidades. Medardo, me imagino que esta no es una decisión solo del intendente, sino que hay toda una lucha detrás de vecinos, de asambleas de Río Cuarto. Exactamente. Hay una lucha muy amplia que viene desarrollando un colectivo que se llama Río Cuarto Sin Agrotóxicos, que venía trabajando ya el problema de las fumigaciones, porque los barrios periféricos de Río Cuarto están asolados por las fumigaciones y sus vecinos tienen consecuencias en su salud y en la de los hijos, a consecuencia de esta práctica. Y bueno, se ha sumado, por supuesto, también un grupo de profesionales, de científicos de la universidad, periodistas también, muy importantes, bueno, que han posibilitado dar vuelta a la decisión, ¿no? Y que sea una decisión festejada por todos, Río Cuarto, menos los propulsores y los beneficiarios de este agronegocio, ¿no? Medardo, Luciano te saluda, ¿cómo estás? Hola, Luciano, un gusto. Mi pregunta iba a, por ahí, explicar un poquito qué pensaba hacer Monsanto en Río Cuarto, porque proyectaba como una planta experimental de esta multinacional. Sí, mira, Monsanto, ellos están en esta etapa con un proyecto de un maíz de segunda generación, como ellos lo llaman. Ellos, tanto Monsanto como las otras industrias y las organizaciones de la mesa de enlace, vienen propagandizando y afirmando que en este momento en la Argentina ellos están dando como una vuelta de tuerca al sistema del agronegocio. El gobierno nacional les había aprobado una serie de semillas de soja y de maíz el año pasado, tanto a Monsanto como a Syngenta, como a Dow Chemical también, que estas semillas iban a posibilitar superar algunas dificultades que tenían, porque el glifosato, como ser que es el principal herbicida, les está dando problemas porque no soluciona el control de las malezas, que es como llaman ellas las otras plantas, los yuyos que crecen entre los surcos de soja y maíz. Entonces, bueno, estas nuevas semillas venían un poco a hacer una nueva generación, y que nosotros teníamos claramente identificado que estas nuevas semillas iban a significar un aumento de las fumigaciones, no solamente con glifosato, sino con glufosinato, que es otro herbicida sumamente tóxico, y que se iba a expandir la cantidad de toxinas BT que iban a infectar nuestros campos, produciendo un daño muy severo a la biodiversidad y los ambientes rurales. Y entonces más o menos Monsanto, la idea era cultivar semillas de maíz de última generación en unos valles de San Luis, donde no hay mínima contaminación genética. Esas semillas iban a ser procesadas en la planta que querían construir en Córdoba, y los resultados de estas prácticas iban a ser estudiados y monitoreados por un laboratorio que estaban montando en la ciudad de Río Cuarto, que es el cual la ciudad de Río Cuarto le ha dicho que no quieren la presencia ni del laboratorio ni de Monsanto operando en esta comunidad. Digamos, era parte del mismo proyecto, porque de esa manera en este laboratorio ya iban a ir siguiendo cómo evolucionaban las plantas en distintos climas, en las distintas ambientes y ante distintas amenazas biológicas, ¿no? Ustedes ya, o sea, era parte de lo mismo. Ya que traes el tema a la conversación, Medardo, porque yo justo escuché las primeras declaraciones públicas que hizo el nuevo ministro de Agricultura, y justamente se refería a esto que decís vos, la cuestión de aumentar la producción de trigo dentro de los granos que está produciendo la Argentina. ¿Ustedes cómo ven la asunción de este nuevo funcionario? Mira, este funcionario es un técnico adscrito al modelo de la agricultura tóxica y con biotecnología. Él siempre ha estado siendo un defensor a ultranza de las semillas transgénicas y del uso de agrotóxicos, a pesar de que los datos, mismo dato del INTA, muestran de que en los últimos 20 años aumentó un 800% la cantidad de agrotóxicos, o sea que no se cumplió la primera mentira pública de Monsanto y demás empresas de que con esta semilla iban a usar menos agrotóxicos. Al contrario, hemos multiplicado por 800, hemos aumentado más de 8 veces la cantidad de agrotóxicos que se usan, que se fumigan, que se exponen a las poblaciones, y el rendimiento ha aumentado solamente un 30%. Nosotros hemos pasado de tener un rendimiento promedio de 2 toneladas por hectáreas, los distintos granos, a tener un rendimiento de 3 toneladas. O sea que realmente no es significativo con relación a la cantidad de agrotóxicos que se ha utilizado. Y estudios europeos recientemente publicados muestran que los rendimientos de los maíces como ser europeos, que son orgánicos, que son naturales, que no son manipulados genéticamente, tienen rendimientos superiores a los maíces de Monsanto o de las otras empresas que los convierten. O sea, realmente está mostrando que hay una falsedad muy grande, y que en realidad se sostiene esta forma de producir en la Argentina por decisiones políticas de adscribir a un modelo que está hegemonizado por las empresas multinacionales, ¿no? Nosotros hay que tener en cuenta que el INTA en la década del 90, por decisiones políticas del gobierno en ese momento, en el cual Casimiquela era uno de los participantes principales, abrió toda la información, los bancos genéticos de semillas, y los puso a disposición de las empresas de biotecnología. Bancos genéticos que habían sido construidos y acumulados y clasificados por nuestros científicos del INTA durante 20 años, recogiendo las semillas que mejores andaban en los distintos climas. En base a esas utilizaciones que Monsanto y las demás empresas desarrollan sus semillas, también a pesar de que las manipulan. O sea, nosotros vemos que en la parte agraria el gobierno sigue en lo mismo, sigue negando que las poblaciones rurales se enferman, sigue negando que el glifosato es tóxico, y sigue pensando que se puede tomar un vaso de Roundup y que no le va a pasar nada. sería bueno que lo haga el señor el nuevo ministro de Agronomía, y obviamente no lo va a hacer porque sabe que es mortal. O sea que no vemos ningún cambio, al contrario. Lo que sí vemos que hay una forma de explicitar de las poblaciones lo que ya venían sabiendo. Las poblaciones rurales saben de que este sistema la está matando, la está enfermando, pero ahora ya lo dicen abiertamente. Esto se escucha en los medios de todo el país, y la gente se está empezando a movilizar en defensa de sus derechos, como lo ha hecho en Río Cuarto, y está logrando las adhesiones de los gobiernos que son más honestos en este sentido, que están más cerca de la gente. Sí, se les entregó las semillas en bandeja, se puede decir. Medardo, sabemos que usted es bastante, como luchador, bastante cercano también a Sofía Gatica. Sabemos que la semana pasada, en el mismo momento que se anoticiaba de lo que pasó con Río Cuarto, ella era agredida. ¿Han hecho alguna presentación en la justicia? ¿Se pidió alguna protección en especial? Sí. Mira, Sofía en este momento está con protección, con custodia. Ella ya había sido amenazada el martes y fue atacada por una patrulla el viernes. Ya habíamos hecho la denuncia de la amenaza el día martes, porque obviamente que estos grupos que están trabajando, nosotros estamos convencidos que son asentados por Monsanto. Saben perfectamente los movimientos de ella, como de muchos otros compañeros. Y por eso la habían amenazado cuando ella fue a tomar el ómnibus para ir a trabajar, y el viernes la patotearon cuando salió de su trabajo, claro, a la hora que habitualmente lo hace. Y bueno, el gobierno no le había puesto custodia el martes, ni el miércoles, ni el jueves. Tuvo que ser golpeada para que empezara a reaccionar, ¿no? Creemos de que, bueno, acá el gobierno de Córdoba es un gobierno de una característica muy conservadora, de un peronismo de lo más reaccionario, y que siempre está predispuesto a los negocios con las grandes empresas, ¿no? Como el gobierno de La Sota.